Y desde una Montevideo gris, la verdad, ya habiendo ingresado en otoño, estamos recibiendo con gusto a nuestro compañero Jorge López Aves, que nos trae, y atención con este giro poético, el sol de la información. Mirá vos, estuve bien. Metafórico, Hernán. Buenos días, audiencia. Buenos días, compañero. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, allá están en primavera, con todo lo que está Sí, pasando, pero entrando. primavera. Esta noche, de hecho, se adelantan los relojes para tener todavía una hora más de luz. Y bueno, entrándonos evidentemente en el buen tiempo y las malas noticias. Quería antes Sí. que me olvide darle un saludo afectuoso a Javier Ferrari, que nos escucha desde Salta, me escribió un muy cariñoso correo. Y a la audiencia que luego se comunica conmigo para agradecerle el trabajo y bueno, eso siempre reconforta, ¿no? Sí, hay que decir entonces cómo estamos en cuanto a diferencias horarias, pues acá estamos a las 9 y 5. ¿Cómo sería ahora, Jorge, a partir de esta noche? A partir de esta hora, sería, ahora mismo es la 1 y 5, sería una hora más. En vez de 4 horas de diferencia, tendríamos 5 horas. 5. En España estamos hablando en este caso, ¿no? Sí, Europa, excepto Inglaterra, que como siempre son diferentes, Seguro, y seguro. entonces mantienen, digamos que el horario y sería una hora menos también, Muy que con bien, respecto a España. muy bien, muy bien. Bueno, arranquemos con la información. Entonces, hay que seguir el tema, todo el lío de vacunas, ¿no? De la vacunación en Europa. Sí, que es la realidad de que destapa en toda la prensa europea permanentemente, porque digamos en un resumen, Europa, la Unión Europea, los países de la UE dieron muchísima plata a la industria farmacéutica, a los laboratorios que iban a hacer las vacunas milagrosas, las milagrosas entre comillas. Y la realidad es que esos mismos laboratorios no pueden cumplir con las peticiones de todos los países de la Unión Europea. A eso se añade que hay países que pagan más y entonces esconden las vacunas para dárselo. Bueno, una realmente una mafia, y que lo que también descubre Hernán es el capitalismo, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde los países, digamos, europeos de clase A, por llamarlos así, del primer mundo, están recibiendo vacunas abundantes, y los países pobres, pues, no están recibiendo ninguna directamente. Anoche consultaba una actualizada web inglesa de los más de 60 países donde todavía no han puesto una sola vacuna, fundamentalmente en África, ¿no? Y esa es la realidad del planeta. El COVID está en todos lados, pero unos países, llamémosle entre comillas ricos, tienen vacunas y otros no. La polémica esta semana, Hernán, una vez más fue con el laboratorio AstraZeneca, que es, digamos, de producción anglo-inglesa o sueca, que muchos países paralizaron la vacunación porque estaban dando problemas en tumores, en vómitos, en un porcentaje que la ciencia considera que ya es significativo. Da, puede ser el 1% o el 0,5%, da igual, pero eso es mucho a nivel de miles y miles de personas, ¿no? Se congeló la vacunación, entre ellos también España, Francia, países, digamos, más importantes desde el punto de vista económico europeo. Y bueno, luego hubo una reunión de todos los jefes de Estado, todos los presidentes de gobierno europeos por internet, y acordaron que, bueno, que seguían con la vacunación de AstraZeneca. Algunos países, por ejemplo, como Dinamarca, dijo que no, que desde hoy sábado, van a esperar otras 3 semanas para volver a vacunar, a lo mejor con AstraZeneca. Y en eso estamos, es decir, la realidad es que la vacuna no, todo cualquiera de ellas no está, digamos, se sabe y ya se publicita que ninguna es eficaz al 100%, eso se asume, pero también se ha ido conociendo información, como que la inmunidad no es una inmunidad esterilizante, es decir, no es para siempre, Sí. ¿no? La única discusión es cuánto dura esa efectividad. ¿Que hay que vacunarse? Pues yo pienso que sí, a nivel personal, Claro. pero con todas las reservas y con toda la sabiendo que incluso vacunado uno puede contagiar a otra persona, ¿no? Y es decir, que se ha ido rebajando, y termino por acá, este tema, las expectativas de lo que significaba la vacuna. Durante un tiempo pensamos, o nos hicieron pensar, que en el momento que venía una vacuna, estaba otra vez toda la vida normal, etcétera, etcétera. Y después de repente apareció un día la palabra cepa. La palabra cepa era una ramificación que no estaba contemplada cuando se hicieron las vacunas, y ahora la disputa es si con la actual vacunación, la cepa británica, sudafricana, ugandesa, brasilera, que tiene algo distinto con respecto a la primer COVID, digamos, si cubre o no. Y las primeras informaciones que están sucediendo no son del todo claras. Es decir, si hay veces que hay que leer en entre líneas. El gobierno británico ayer especuló con la posibilidad de que en septiembre haya que hacer un tercer pinchazo de vacuna, porque no está una de las cepas, la cepa que aparte que se llama así, británica, porque aparentemente surgió en el propio Reino Unido, su vacuna mayoritaria, que es AstraZeneca, y la que lleva el segundo premio, que es Pfizer, digo, la realidad del Reino Unido, no están preparadas para esa cepa. Por lo cual, el panorama se nos ofrece es que en los próximos meses vamos a entender que vacunarnos no nos ha eliminado, no nos ha salvado para siempre, y que las cepas que vayan saliendo son, por tanto, nuevas, y por tanto, que va a haber que seguir poniendo el brazo. Sí, una cosa puntual antes de ir a los otros temas, que también vemos en España un gran, digamos, no sé si esto da debate o se acepta como tal, pero mientras hay fuertes medidas restrictivas de circulación, por ejemplo, en Madrid, está totalmente abierto al turismo, Jorge. Exacto, hay una pugna política dentro de lo que es el Estado central, el gobierno central que preside Pedro Sánchez, con algunas comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, que es Claro. la derecha convencional. Una de ellas, y emblemáticamente, es en Madrid. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una tal Isabel Díaz Ayuso, aparte es el sector, digamos, más de derecha del Partido Popular. Se confunde muchas veces con el propio Vox, que, como sabe la audiencia, es la Claro. extrema derecha. Está, digamos, abrazando a, digamos, la hotelería, los bares, restaurantes, porque dice que ellos son los que generan riqueza en el país, y está autorizando cosas que el propio gobierno central no quiere, como que bueno, que sea una barra libre, ¿viste?, para que vengan turistas. Y están viniendo turistas a emborracharse directamente, como han hecho muchas veces en otras zonas, en verano, en tipo Ibiza, tipo Alicante, y vienen a Madrid, y de hecho ha habido mucha polémica porque ella dijo que no, que venían a ver museos, y entonces se destapó toda una serie de chistes en internet sobre que los museos que visitaban los franceses jóvenes, y Claro. claro, las fotos eran todas de bares, obviamente. Entonces, a partir de ahí empieza la Semana Santa, la Semana de Turismo, acá en España se llama Semana Santa. ¿Y qué ocurre? Que es una semana emblemática en gastar dinero y gastarlo en la hotelería. Y ella, digamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está haciendo una apuesta fuerte porque esos sectores padezcan económicamente lo menos posible, a una costa de la salud de la gente. Claro. Hace unos minutos nada más, se ha sabido que Madrid está encabezando nuevamente, como hace unos meses, la cantidad de personas contagiadas, y se prevé que después de Semana Santa va a ser mucho mayor, como es obvio, porque está intentando abrir la comunidad y no perimetrar, etcétera, etcétera. Y bueno, en medio de eso, el 4 de mayo, elecciones en esa comunidad. Así que todo está abierto, controlado, porque si hay muchos infectados, evidentemente, y la situación de los CTI se hace dramática, la votación para Ayuso, para el Partido Popular, va a ser mucho más baja, como es normal. Bien, vamos a mirar la realidad de Alemania, que estamos siguiendo semana a semana también, con una situación planteada con fondos, ¿no? Sí, y que Alemania hace 24 horas declaró oficialmente, ellos son muy, muy formales, Sí. oficialmente la llegada de la tercera ola. Es decir, ellos lo han dictaminado de que a partir del 25 de marzo, comienza oficialmente la tercera ola con lo que eso conlleva. Están intentando impedir por todos los medios que, aunque la gente tenga hecho los PCR y no tenga el COVID, no viajen fundamentalmente a España. Hay más de 1 millón de alemanes que viajan cuando hay algunos días de turismo, y ni hablar en verano, fundamentalmente a las costas españolas. Y están intentando convencerlos de que no viajen directamente. Y con respecto a los fondos que decís, es cierto, porque el Tribunal Constitucional Alemán, y es una de las grandes noticias de la semana, que va a dar muchísimo que hablar, ha impedido o va a impedir que el gobierno alemán apruebe los fondos de recuperación que la Unión Europea había aprobado con expensas de lo que ocurriera luego en cada país, ojo, pero de una cifra astronómica de 750 mil millones de euros para paliar los efectos económicos que tiene la pandemia en cada uno de los países. ¿Qué ha pasado en Alemania? Pues el Tribunal Constitucional le ha dicho a su gobierno alemán que vote en contra. ¿Por qué? Porque es un fondo que se da, perdón, a los países, pero que luego, digamos, la deuda es de toda la Unión Europea. Es decir, si Estonia recibe, ponele, 40 millones de euros, o 40 mil, da igual, esa cantidad la debe Estonia, la debe la Unión Europea. Y los alemanes, que son, en este caso, bastante rigurosos con las cuentas, dice, bueno, si España o Italia se gasta alguna cantidad de plata, ¿por qué tiene que la Unión Europea asumirlo en su totalidad? No sé si me explico, claro, es decir, claro, que cada uno asuma lo que gasta. Y entonces el Tribunal Constitucional Alemán ha dicho, parado, quieto, porque aquí hay cosas que hablar. Y entonces ha dado una orden inmediata al gobierno alemán de que no... Y es importante porque si Alemania boicotea esa votación, es decir, vota en contra, se paraliza. ¿Por qué? Porque, lo he dicho alguna vez, la Unión Europea no se rige por mayoría, sino por la totalidad. Es decir, si de los 27 hay 26 votos a favor y uno en contra, no sale adelante. Claro. Por lo cual, para países como España, Italia, Francia, es una recontra mala noticia, porque hace que esos fondos, que ya por otra parte están medio gastados y por otra parte son los bancos los que lo van a lucrar con ellos, se paralizan. Y se paralizan de momento sine die, es decir, no se sabe hasta cuándo. Es decir, nuevamente Alemania se convierte en el Odulio Varela, el capitán de la Unión Europea, para paralizar en este caso una cantidad ingente de plata. Bien. Vayamos volviendo a España, pero con problemas políticos vinculados a la justicia, pero de la derecha también. Sí, el Partido Popular esta semana es histórica también, porque dos, nada menos que dos presidentes dos ex presidentes de gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, han sido interrogados por la justicia. El COVID lo salvó de ir y que le hicieran la foto en el tribunal, sentados en el banquillo de los acusados, digamos. Pudieron declarar por videoconferencia y le restó algo de espectacularidad al asunto, pero lo cierto y verdad es que tuvieron que declarar. El asunto es muy sencillo. Hay una denuncia del encargado de finanzas del Partido Popular de esa época, un tal Bárcenas, que está preso por ello. El responsable de finanzas los ha denunciado a ellos dos y a otros muchos, diciendo que había una contabilidad paralela, que él dirigía una contabilidad paralela en el partido. Cuando gobernaba el Partido Popular, llegaban los empresarios, pagaban una plata para conseguir, digamos, favores, y esa plata pues se la repartían entre los líderes directamente. Entonces Bárcenas fue apuntando todo, grabando todo, y sucedió algo entonces que es bastante de serie de Netflix, que es que el Partido Popular contrató a un comisario jefe para que en sus ratos libres entrara en la casa de Bárcenas y robara todo. Y así fue. Lo llaman las cloacas del Estado, es decir, que es como para una serie. Entonces Bárcenas se ha quedado bastante sin argumentos, pero sin muchas pruebas. Y personajes siniestros como Mariano Rajoy o José María Aznar se están basando en eso, en de que creen y suspiran para que sea así, que el tal Bárcenas, como digo, el ex responsable financiero del partido, no tiene pruebas. Es decir, que sí se quedaron con la plata, pero que no tienen pruebas para acreditarlo y por tanto salir exonerados de la situación. Lo cierto y verdad es que de todas maneras el interrogatorio a Aznar y a Rajoy por una caja B, la verdad que repercute en el partido. Una de las causas que se dice del crecimiento, lamentable crecimiento de Vox dentro de los ámbitos de la derecha, es precisamente por el descrédito que tiene el Partido Popular, porque a nivel popular se sabe que es un nido de corrupción, ¿no? Claro. Bueno, ¿y tendrá consecuencias esto? ¿Caerán peces gordos del PP? Va a depender, Hernán, el abogado viene diciendo y avisando y anunciando y amenazando al abogado de Bárcenas que alguna prueba todavía quedó. Es decir, que aunque la policía entró, la policía de paisano entró en la casa de Bárcenas y robó todo, alguna cosa sí tienen guardado. Y eso es, le quita el sueño a los actuales dirigentes del Partido Popular, porque si presentara alguna prueba de lo que está diciendo, yo creo que el Partido Popular pasaría, digamos, un mal momento y más allá. Es decir, que tendría que casi que refundarse, porque sería calificado como ya lo que la propia policía ha dicho, que se trataba de una banda criminal que funcionaba en la extorsión, y ya con pruebas podría ser determinante para la disolución o cambio de siglas o de nombre o así, pero con el consiguiente, como decía antes, desgaste político. Es decir, eso augura cualquier cosa menos crecimiento electoral. Y en esta disputa que intenta tener con el Partido Socialista, no le iba a ir bien, ¿no? Claro. Bueno, vayamos más hacia el este, en ese país que está en los dos continentes, que es Turquía, también con problemas que hemos estado Turquía, siguiendo. Nosotros estamos, eso te iba a decir, estamos siguiendo porque Turquía, el gobierno de Erdogan, en realidad una dictadura con parlamento. Hace poco decía una nueva definición, hay dictaduras que tienen parlamento, ¿no? El caso de Turquía o de Marruecos son evidentes. Erdogan mantiene una mano de hierro sobre la población. Decíamos la semana pasada de la represión al pueblo kurdo, por cierto, organizado en dos grandes bloques, el PKK y el HDP. Es decir, el pueblo kurdo tiene muchas representaciones, muchos diputados en el parlamento turco, pero están siendo perseguidos, amenazados, encarcelados, etcétera. Hace una semana muy importante de victoria para la dictadura turca, porque como bien decías en la presentación del nombre, por su situación geográfica, Turquía absorbe muchísima emigración que viene de Oriente Medio y la tiene ahí como congelada, y como que si abre las puertas hacia la Unión Europea entran decenas de miles de personas. Eso da pánico en la Unión Europea. Claro. Entonces, a cambio de ese chantaje, Turquía consigue de la Unión Europea casi lo que quiere. Es como yo tengo una situación geográfica que me permite basurearlos todo lo que quiera a la Unión Europea. Entonces a Erdogan le perdonan la represión, es decir, por ejemplo, las conferencias de prensa y las protestas de los parlamentarios kurdos en la propia Unión Europea, en la propia Bruselas o Estrasburgo, no se pueden hacer dentro de la Cámara de Diputados, de Eurodiputados. La izquierda y los ecologistas tienen que apoyarlo fuera, es decir, porque Turquía manda, porque Turquía, es decir, hay mucho miedo a meterse con Turquía por lo que estábamos diciendo, y de que Turquía abra puertas y llene, estamos hablando de cientos de miles de emigrantes, camino en su mayoría, y por razones económicas obvias, camino de Alemania y de Francia, ¿no? Claro. Para evitar eso, como digo, consigue cualquier cosa. Y de hecho, le han perdonado incluso que se haya separado de algo tan obvio como era un organismo que se creó en toda Europa, donde Turquía participaba, para intentar detener o por lo menos denunciar en forma y tiempo la violencia contra la mujer, ¿no? Con toda la sinvergonzonería, Turquía se ha salido, ha dicho que eso es muy discutible, es decir, se posicionó claramente con la extrema derecha europea, se ha separado de ese organismo, Hay muchos países de la Unión Europea que han dicho, o por lo menos representantes que han dicho que era una barbaridad, pero les ha durado lo de la barbaridad 5 o 6 minutos hasta que Turquía les enseñó el mapa y les dijo eso, que no se pongan bobos porque tengo donde parar. Y aparte recordemos un hecho no menor, que Turquía pertenece a la OTAN, es decir, Claro. no pertenece a la Unión Europea, donde en algún momento va a pertenecer, porque en algún momento va a exigir estar y los otros Claro. van a decir que sí. Claro. Va a decir que sí, pero de momento pertenece a algo terrible, que es la OTAN. Y ahí es para una desgracia como para países como Grecia, que mantienen conflicto casi permanente geográfico en el Mediterráneo con Turquía, como más de una vez hemos hablado de ello. Sí. Pero bueno, a partir de ahí pertenece a la OTAN y en algún momento pertenecerá a la Unión Europea. Es decir, ha sido una semana de victorias geodiplomáticas de Turquía con respecto a la Unión Europea. Bueno, y ya lo mencionaste el tema para redondear la situación en el Mediterráneo, donde sigue, ¿no? Ya el mundo está acostumbrado y casi que Eso. no repara la muerte de los inmigrantes. Efectivamente, qué duro es no, es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo por no acostumbrarnos a esos datos, Claro. ¿no? Es decir, yo me niego oficialmente, y lo tengo acá anotado, es la única anotación que tengo para no equivocarme de la cifra, la Organización Internacional de Inmigración, la OIM, califica o cuantifica, mejor dicho, en 2.300 personas computadas que murieron a lo largo del año pasado, oficialmente, en el Mediterráneo, que fueron rescatadas muertas o que llegaron cadáveres a Europa de personas que intentaron emigrar desde África. La cifra en real es muchísimo más mayor, porque esa misma cifra, ese mismo informe que se conoció el pasado jueves, habla de una cosa que se llama, la traducción podría ser algo así como botes invisibles o barcazas invisibles, califica de 19. Son barcos que nunca más aparecieron y que en algún momento se escuchó o se hizo alguna señal a través de un celular de alguna de las personas que iba ahí y que lamentablemente se hundió con todas las personas y sin poder rescatar a nadie. De ese tipo de, digamos, de situaciones, hay, según la propia OIM, hay 19, lo cual sigue sumando el número de muertos. Eso ellos califican sobre 600 más aproximadamente. Es decir, estamos en una cifra oficial de casi 3.000 muertos el año pasado. Si dividimos por días, de casi 10 personas por día, una auténtica guerra. Es decir, Sí, las sí. organizaciones más progresistas en Europa hablan de que el mayor cementerio de Europa es el Mediterráneo. Hay miles de personas que intentaron llegar a Europa y que se quedaron por el camino, ¿no? Yo creo que eso es importante. Máxime. Y bueno, también podemos terminar con eso cuando estamos viendo las imágenes también de del canal de Suez, ¿no? Con el barco atravesado, Sí, tremendo, tremendo. que no puede salir. Leía que Hernán, que más o menos unos 9.600 millones de dólares se pierden al día. Me recordaba cuando éramos chiquilines que nos ilusionábamos y veíamos a Marco Polo trayendo o llevando a Europa mercancías, ¿no? Estamos Sí, igual, sí, hay sí. una cola de más de 350 barcos para poder pasar que traen a Europa café, cosas que va a empezar la semana que viene, según están hablando los dueños de supermercados, a escasear, que vienen de Oriente. Estamos hablando de café, estamos hablando de papel higiénico, estamos hablando de verduras, es decir, como en el siglo XVI, XVII, Sí, XVIII, XIX, claro. digamos, trayendo materias primas a Europa a través del canal de Suez. Esta mañana sí se leía que algunas de las empresas, como el atasco continúa, han decidido bordear África por Sudáfrica y entrar, digamos, por la parte occidental de África para llegar a Europa, que es donde está la plata, se supone, y donde los productos que traen son comprados y usados. Así que a veces pensamos que el mundo con las tecnologías ha cambiado un disparate y te pones a ver y resulta que bueno, que lo que está pasando con un simple barco, bueno, simple no porque tiene 400 metros, pero y con miles de containers, pero atravesado paraliza a la economía al punto de que el próximo lunes, y vamos a seguirlo, se prevé un descenso en la bolsa de Zurich y de Londres porque los productos no llegan. Tan dramático y tan simple como eso. Y los que lleguen ahora en esta nueva trayectoria van a tener otro costo, ¿no? Porque es otro costo para quienes lo trajan. Estamos hablando de miles de millones de euros, miles de millones de euros las empresas aseguradoras que van a tener que soltar esa plata, claro, porque muchos productos, muchas de esas mercancías no van a llegar ni en tiempo, ni en forma, ni siquiera para poder usar, ¿no? Cosas que van a llegar vencidas, en fin. Se desata con un barco atravesado en el canal de Suez una especie de caos económico, y si consultas las páginas económicas como Wall Street Journal o así, están en la tapa los días de esos diarios los grandes sí, mega empresarios capitalistas con un grado de preocupación suma, ¿no? Dice, ¿con qué poco, entre comillas poco, se han puesto muy nerviosos? Exacto. Bien, Jorge, tenemos que ir redondeando, ya estamos llegando a las 9:30. Un abrazo, como siempre, a cuidarse y seguimos en contacto. Igualmente, porque no se sabe cuántas olas más va a haber de pandemia. Y vamos a ir lidiándolas como vamos pudiendo, y sobre todo decir a la audiencia que extreme las precauciones porque es la mejor manera. Exacto. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, un beso grande.